Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos en este inicio de semana. Hoy es 24 de junio de 2019. El cielo capitalino amaneció un poco nublado con ligeras lluvias desde el valle que nos acompañaron el día de hoy. La temperatura ambiente es de 10 grados sobre una máxima de 17 y una mínima de 6 grados con una probabilidad de lluvia de un 10%. Ahí está para que tomemos las precauciones necesarias y bueno, nuestro Quito y a su vez el Ecuador pues nos sorprende en estas épocas. Varios deslizamientos de tierra también, este crecimiento de los ríos que ha causado también varios problemas y estragos en el Ecuador. Así que bueno, hoy les invitamos a que iniciemos esta semana con una actitud muy positiva para cumplir con esa meta de esta semana. Esperamos que si no se las ha puesto a esos objetivos, los ponga el día de hoy. Sea bienvenido y bienvenida a esta señal de los 100.9 Cultura FM y 940 AM. A la vez que le hacemos la invitación para que usted se dé cita hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Avenida 6 de Diciembre y Patria. Visite también los museos, la librería, que siempre está con las puertas abiertas. Y ya sabe, nuestros compañeros y compañeras con una sonrisa para recibirle a usted y atenderle en el requerimiento que usted se da cita hasta la Casa de la Cultura para conseguirlo. Bueno, y con esto queremos invitarles a que sigan conectados con nosotros porque vamos a conocer qué es lo que pasa con el tiempo y también decirles que el pico y placa ya inició y que, por favor, aquellos vehículos que tienen los dígitos 1 y 2 no pueden ingresar al perímetro urbano y esto incluye también para los que vienen de otras provincias. Darío. Muy buenos días, amigos. Así ya lo decías, Laura, el pico y placa ya está operando en la capital de los ecuatorianos. No se olvide de esta medida. Complementamos algo de la información en torno al estado del tiempo. ¿Cómo se encuentra el clima en nuestro país? Para hoy la radiación ultravioleta está baja. Esto un poco a este cambio climático que hemos tenido en los últimos días. Pasamos de sol intensos también a poder observar algo de nubosidades en los cielos de nuestra ciudad y también de diferentes partes del país. En la parte interandina tendremos de 5 a 9 puntos de radiación ultravioleta, región litoral de 6 a 10 puntos, a región amazónica de 4 a 7 puntos, región insular de 9 a 10 puntos. Esos son los datos que nos da a conocer el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. También ellos han dado a conocer un boletín donde se estima que las lluvias en Baños y Patate continúen al menos en las próximas 72 horas. Nos detallan de forma especial cómo estará para el lunes 24 de junio. Habrá cielo en su mayoría nublado con lluvias dispersas en la mañana, en la tarde y en la noche. Disminuye la frecuencia de lluvia. El martes 25, cielo variando entre nublado y parcialmente nublado con lloviznas en la tarde y noche acumulados entre los 5 y 10 milímetros. Y finalmente el miércoles 26, de igual forma habrá cielo nublado con disminución ocasional de la cobertura nubosa y lloviznas dispersas. Eso es lo que nos da a conocer el INAMI. Ustedes seguramente conocieron las imágenes impactantes donde varias partes turísticas del sector de este cantón de Baños de Agua Santa se vieron afectados por las lluvias intensas, así que hay que tener mucha precaución. Pese a esto, El Ministerio de Turismo ha señalado que los servicios turísticos en baños están habilitados, pero se recomienda precaución para las personas que les gusta visitar este sector y practicar deportes extremos. En un esfuerzo entre este ministerio, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y el Gobierno Autónomo Descentralizado de este cantón, el municipio de Baños de Agua Santa, han realizado algunos trabajos para poder monitorear la zona y de esta forma también asegurar a los turistas que se acercan al sector poder realizar sus actividades con toda la seguridad, las seguridades del caso. Así que está habilitado el sector para que pueda realizar turismo, pero siempre con la precaución necesaria, por favor. También queremos darles a conocer cómo se encuentra el estado de las vías en esta mañana a través de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Bueno, para el día de hoy conocemos que hay un accidente de tránsito, lamentablemente empezamos con estas noticias, esto en la avenida Simón Bolívar en el sector La Hormigonera. Debido a esto se encuentra obstaculizado el carril izquierdo en el sentido norte-sur. Personal operativo y de salud ya se encuentran en el lugar realizando sus actividades para poder ya precautelar la seguridad de todos y también habilitar la vía. El estado en la autopista General Rumiñahui hay tráfico fluido con contraflujo activo. En la avenida Mariscal Sucre de igual forma hay un contraflujo activado y en el redondel del ciclista podemos observar en las imágenes también hay presencia de automotores, sin embargo están caminando, pueden circular al menos en esta mañana. Tenemos ya las 7:07. ¿Qué tal el fin de semana, Laura? Bueno, un fin intenso, trabajo relajado. Bueno, yo siempre los días sábados trabajo un poquito más, pero bueno, ahí le damos y con ese entusiasmo y con las ganas siempre de salir. Bueno, el día domingo súper relajado para pasarlo en familia. Algo con arte, algo con cultura, tal vez. Bueno, más relación con el campo. Bueno, sí. También hay, recuerda que la cultura se deriva mucho, la etimología, por la agricultura. Así es. Entonces estabas un poco cultivando, trabajando, ya saben, conociendo un poco más de ciertas plantas que muchas de las veces no son tan comunes, compartiendo también con amigos extranjeros, conociendo plantas que ellos nunca han tenido como la pimienta, ¿no? La pimienta que no lo han conocido al cultivo, ni cómo se cosecha, ni cómo es el producto, ¿no? Estás compartiendo información. Entonces. Llama muchísimo la atención, así que eso estuvimos haciendo el fin de semana. Bueno, también sería bueno conocer de nuestros amigos oyentes cómo estuvo ese fin de semana, se fueron al cine, al teatro, no sé, hay algunas actividades que la ciudad siempre tiene que ofrecer. La Casa de la Cultura Ecuatoriana también tiene mucho que ofrecer. Te cuento, yo estuve por acá el sábado en una obra de teatro. La casa llena por todos lados, mucha gente llega, visita, es una casa bastante activa. La gente se apropia de estos espacios. Venía la obra de Jairo que nos acompañó la semana pasada. Claro. Un trabajo muy, Jairo Arciniega, muy especial. Le mandamos un fuerte abrazo, que también siempre está pendiente de la señal de Cultura FM con La Larga Noche. También pude observar el talento de artistas que les veía solo en la actuación, en este caso estaban ya también cantando, un buen trabajo. Sí, seguramente tendremos noticias más. Ajá, sí, es más adelante les vamos a estar contando información de lo que sucedió con el Festival Latinoamericano de Cine aquí en Quito, así que no tienen que separarse de esta señal, pero sí permítanme por favor compartir con ustedes qué pasa en las vías hacia el norte y hacia el sur del país, en Napo, Pichincha y Orellana. Rápidamente quiero hacerles un paso para aquellas vías que se encuentran cerradas básicamente, porque hay algunas que están parcialmente cerradas a nivel de todo el país. Existen dificultades en las vías. Cuenca, Gualaceo, Limón, Maca cerrada. Tenemos por acá La Maná, Pilaló cerrada, La Tacunga, La Maná cerrada, Zumbagua, La Tacunga también que se encuentra cerrada. Nos vamos a ir más adelante. El Carmen, La Bramadora también se encuentra cerrada, Maca, Riobamba cerrada, Limón, Cuenca por la Loma de la Virgen se encuentra cerrada, y vías alternas que ustedes pueden tomar, ya les voy a dar una dirección, tomen papel y lápiz para que ustedes puedan ingresar si van a viajar. Baeza, Tena cerrada, Baeza, Papayacta cerrada, Papayacta, Y de Baeza cerrada, la vía interoceánica, La Bonita, El Playón también se encuentra cerrada. Si usted quiere conocer más detalles respecto de las vías, hay una página que la está compartiendo el ECU 911, que se las voy a dar en este momento, es el vit.ly/2 S04GDS. Ahí ustedes pueden encontrar en detalle qué vías se encuentran cerradas, qué vías están parcialmente habilitadas y vías alternas que les están poniendo el EQ911. Así que con estas novedades, mis estimados amigos, les invito el día de hoy a que sigan conectados con nosotros, porque ya les vamos a compartir lo que tendremos en los siguientes minutos en este noticiario que comparte información netamente cultural. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 12 minutos. Este 24 de junio se celebra el Día Mundial de la Contaminación Electromagnética, además de conmemorar el Día Internacional del Socorrista. Nuestro país participa en cita para fortalecer el Capañac en Bolivia. Ecuador gana en el Festival Latinoamericano de Cine de Quito. En el FLAC la realidad supera a la ficción. Docente de la Universidad Técnica Particular de Loja participará en encuentro internacional con 2 premios Nobel de Física. La convocatoria del Premio Ibermuseo de Educación amplía la inscripción hasta el 30 de junio. Experiencias, foro y proyecciones en el tercer día del Festival Latinoamericano de Cine de Quito. Nueva jornada de Prometeo a Capela se desarrolló la semana pasada en la Casa de la Cultura. El pasado viernes se presentó una extensa jornada con trabajo latinoamericano durante el Festival Latinoamericano de Cine Quito 2019. Javier Izquierdo presentó el estreno de su film Panamá en el Festival Latinoamericano de Cine de Quito. Por primera vez en Ecuador se presenta la exposición El Mundo, según Mafalda. La Pocket Band se presenta este jueves 27 de junio en el Teatro Variedades Ernesto Albán. Una cita virtual con la Mona Lisa está en la nueva propuesta del Museo del Louvre. Ahí lo tienen, amigos, la propuesta informativa para nuestra emisión 117 de Zona Cultura. Ya nos puede escuchar en 100.9 FM, 940M, y no se olvide que a partir de las 8 de la mañana abrimos nuestros micrófonos para los artistas y gestores culturales que se toman esta cabina para contarnos sus diferentes actividades, y usted puede escucharlos y también los puede observar a través del fanpage Radio CCE. Hoy, ¿con quién estaremos, Laura? Bueno, precisamente antes de contarles dentro de la parte informativa, también les estaremos dando a conocer información del cierre de la exposición de Víctor Quillupangui. Mientras tanto, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, le tendremos aquí en los estudios de la radio a nuestros invitados. Estará con nosotros Fernando Zambrano Esquivel, Elizabeth Ronquillo y la maestra Susana Vargas para hablar sobre la conferencia Autoestima en la Mujer, clave de su liberación. Y la Bataca Fest está próxima a desarrollarse en nuestra ciudad. Nos acompañará uno de sus organizadores, se trata de Jorge Casares, él estará aquí. Y también tendremos aquí en los estudios de la radio para hablar sobre la segunda semana de julio que llega hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el evento Quilla y las Estrellas, una mirada hacia arriba desde los Andes. Gabriela Remache, directora de este evento, nos visitará esta mañana para ampliar este tema. Tenemos ya las 7 de la mañana con 15 minutos y nos vamos ya con el desarrollo de la información. escuche el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y este 24 de junio se celebra el Día Mundial de la Contaminación Electromagnética 2014, una fecha que todos deberíamos tener presente, ya que en la actualidad la mayor parte de la población se encuentra saturada de redes wifi o de teléfonos inalámbricos. Además, también estaremos conmemorando el Día Internacional del Socorrista, así que prestemos mucha atención. Este día se conmemora el Día Mundial de la Contaminación Electromagnética. Este tipo de contaminación de alta frecuencia, que suele pasar desapercibida porque los habitantes de las urbes no tienen constancia todavía de los daños para la salud que ocasiona, y que además suelen estar socialmente admitida como una innovación tecnológica necesaria, y que se oferta en locales comerciales, hoteles o restaurantes como un plus. Algo que choca con la verdadera y cruel realidad de lo que hablan los expertos físicos, médicos, ambientales, geobiólogos, entre otros. En esta fecha, diversas organizaciones de afectados, vecinales y ecologistas quieren denunciar el crecimiento insostenible de la contaminación electromagnética, que se ha convertido en un problema medioambiental y de salud pública y que apoya la necesidad de un cambio legislativo profundo a las normativas que regulan este tipo de actividades. Por todo ello es imprescindible el desarrollo de un programa de investigación pública, estatal e independiente, con estudios epidemiológicos sobre los efectos sobre la salud pública y un cambio en profundidad de la normativa actual, que debe basarse en criterios de control público sobre los lugares de establecimiento de antenas. Además, en este día se conmemora el Día Internacional del Socorrista. Fue en 1859, durante la batalla de Solferino, cuando Henry Dunant, fundador del movimiento Cruz Roja, junto a un grupo de voluntarios, ayudaron a soldados heridos sin importar a qué bando correspondían. Desde entonces, en esta fecha, se reconoce el trabajo de los paramédicos y socorristas, que auxilian a las víctimas de emergencias médicas no solo en conflictos armados, también durante desastres naturales o cotidianos. La batalla de Solferino fue conflicto bélico que enfrentó a franceses y austriacos, dejando en el campo de batalla una gran cantidad de víctimas. Fue entonces cuando Dunant, de forma desinteresada, quiso ayudar a su prójimo y, con la ayuda de pobladores cercanos de la zona, hombres, mujeres y niños comenzaron a socorrer a todos los heridos sin importar el bando para el que luchaban o la ideología que tuvieran. Este hecho inspiraría al suizo a escribir 3 años más tarde su libro titulado Un recuerdo de Solferino, en cuya narrativa plasmó 2 grandes ideas. La primera de ellas, que se constituyeran comités de socorro para aliviar la suerte de los heridos en los campos de batalla, y la segunda, que las naciones pudieran suscribir un convenio internacional en el que se comprometieran a reducir la violencia en el campo de batalla, ideas que constituyeron más adelante el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y el derecho internacional humanitario escrito codificado, que es el derecho aplicable de los conflictos armados. Es por ello que todos los años, en recuerdo de todas aquellas personas que socorrieron a todas esas víctimas, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja conmemora anualmente, todos los 24 de junio, el Día Internacional del Socorrista. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Seguimos con más información. Tenemos ya las 7:20 a.m. 7:20. Luego de 5 días de proyecciones, foros y talleres, la 6ª edición del Festival Latinoamericano de Cine de Quito llega a su final. La sorpresa fue para todos los ganadores en selección oficial y competencia nacional de cortometrajes. El cine de denuncia En la mala noche se llevó el premio del público. De esta forma llegamos al cierre del Festival Latinoamericano de Cine de Quito que realiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Durante 5 días, 9 países presentaron sus mejores producciones en cine del 2018 y 2019. Los ganadores de la jornada fueron en Mejor Fotografía, Tarde para Morir Joven, Pablo Aguirre como Mejor Actor en el cortometraje La Trivial Espacial Aleatoria, Mejor Cortometraje El Capulí, entre muchos ganadores más. Ecuador se llevó el premio del público. Así es, amigos, con esos resultados es que concluye la 6ª edición del Festival Latinoamericano de Cine de Quito. Mucha expectativa y sorpresa fue lo que se llevó en esta jornada y ya nos encontramos con la ganadora de este festival. Se trata de Gabriela Calvache, quien ya nos acompaña en esta ocasión para hablar sobre la película La Mala Noche, ha sido la ganadora de este festival. Se dice en nuestro país que ese refrán de que nadie es profeta en su propia tierra, parece que aquí nos estamos equivocando. Gabriela, tú has tenido ya un reconocimiento internacional, pero ahora en Ecuador mismo es donde llega ese reconocimiento. ¿Cuáles son tus impresiones? Bueno, primero estoy súper agradecida porque ha sido el público el que ha decidido dar este voto por esta película y yo espero con mucha expectativa que el gran público, es decir, el público de sala de cine, el que va a asistir a ver esta película desde el 23 de agosto, le dé también su voto de confianza y no solo por apoyar, sino porque creo que el cine ecuatoriano empieza a ser de mucha calidad y muy valioso, entonces admirarlo también es importante. Tal vez se cierra un ciclo en esta ocasión al tener en cuenta de que la Mala Noche ya estará en el cine. ¿Qué otras perspectivas se te abren en el séptimo arte a ti? Bueno, la semana entrante esta película tiene su lanzamiento en Europa, en el Festival de Cine de Edimburgo, que tiene 71 años ininterrumpidos, es el festival más antiguo y uno de los más importantes del mundo, y es la primera vez que una película ecuatoriana llega a este festival. Estoy súper honrada. Y luego tendremos el estreno en 2 festivales más que aún no los puedo anunciar porque ellos aún no lo han anunciado, pero la película está teniendo un recorrido muy interesante en festivales de cine, pero además la película ha logrado venderse a territorios de sala comercial en Japón, en Australia, en México, en Taiwán, a la televisión en Estados Unidos, y para mí ha sido una sorpresa también ver que el público está pidiendo esta película y yo me siento súper honrada por eso. Bien, amigos, gracias, Gabriela. Ahí lo tienen las impresiones de la ganadora del 6º Festival Latinoamericano de Cine de Quito, que lo desarrolla la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y no se olviden, desde el 23 de agosto ya estará en las salas comerciales. Ustedes pueden también ir a conocer esta historia, La Mala Noche. Muchas gracias. Bueno, Darío, tú pudiste disfrutar ya de este cierre, de este festival. Vemos que los jóvenes están dando ya mucho que decir y tratando temas que son parte de la comunidad ecuatoriana en general. Sí, efectivamente, la tarde de ayer yo creo que esto fue un encuentro intergeneracional de los cineastas de la ciudad y también del país, pues aparte, generalmente la Cinemateca tiene ya un público consolidado, un público maduro que siempre llega a este tipo de propuestas, pero durante los días de este festival se ha podido observar la presencia de jóvenes, de familias enteras, y esto es destacable que las familias se dan el tiempo para venir juntos a observar unas propuestas cinematográficas diferentes, un poco diferentes de lo que podemos encontrar en las salas de cine comerciales, ¿no? Entonces, yo creo que hay un público ya atento, expectante sobre las propuestas que genera la Cinemateca Nacional, y eso es muy, muy importante, ¿no? Saber que tenemos ese tipo de propuestas y que nacen aquí en la Casa de la Cultura. Y los jóvenes universitarios que también están dando mucho que decir. De igual forma, durante el desarrollo de esta academia hubo espacio para durante el desarrollo de este festival hubo espacio para la academia, eso es lo que te quiero señalar, pues hubo presencia de estudiantes que están desarrollando su carrera en el audiovisual, como son del IABQ, Incine, también de estudiantes de la UDLA que presentan sus trabajos audiovisuales en cortometrajes, largometrajes, en fin. Aparte de ser un espacio de exhibición, ha sido un espacio de foro, un espacio de conocimiento, de intercambio de experiencias cinematográficas. Yo creo que esto tiene mucho potencial ahí. Son de hecho trabajos de calidad, pero hay oportunidades en las que los chicos también utilizan las herramientas tecnológicas para poder producir estos cortometrajes, que también lo pueden hacer con los celulares. Bueno, pude observar una de las experiencias que dio a conocer un representante del FAB de la Comisión Fílmica de Buenos Aires, era que Ellos en algunas ocasiones como dan su servicio sin cobrar ningún dinero a las productoras internacionales, cuando ellos llegan a Buenos Aires a hacer algún tipo de rodaje, el intercambio, la retribución económica que ellos hacen es que las productoras entregan algunos bienes inmuebles o bienes muebles a las comunidades o dan algún tipo de talleres. En ese caso hubo personas que hicieron talleres de cómo hacer producciones cinematográficas con celulares, pero en Argentina. En el caso de ayer fue algo más bien profesional. El trabajo que todos los estudiantes presentaron era más bien con equipos ya profesionales. Bueno, bien por el trabajo que viene desarrollando la Casa de la Cultura Ecuatoriana y obviamente el equipo que estuvo ahí toda la semana poniéndole toda la gana, al director y obviamente pues a aquellos compañeros que no dejan de apoyar este trabajo, y gracias también al público que se dio cita hasta la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Continuamos con la información. Por supuesto, los días 20 y 21 de junio se realizó en Bolivia el traspaso de la Secretaría Pro Tempore del Capañán, Sistema Vial Andino, al país anfitrión, luego de haber sido Argentina quien ostentó dicha secretaría durante 2 años. El evento cuenta con la presencia del presidente de Bolivia, Evo Morales, autoridades del gobierno de Bolivia, alcaldes, comunidades y los delegados de las secretarías técnicas de los 6 países, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. La delegación ecuatoriana se encuentra representada por la directora técnica del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Gabriela López, y en calidad de secretaria técnica, Mónica Bolaños, especialista del Capañán, además del embajador de Ecuador en Bolivia, Franklin Columba Cuji. Gabriela López, del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, contó a Zona Cultura que se encuentran apoyando el proceso del paso de secretaría por pro tempore, además de participar en la reunión técnica en la cual se podrá a consideración los programas, los planes y los modelos de gestión que seguramente seguirán en curso de acuerdo a lo que cada país tiene previsto. Gabriela López, del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural de Ecuador. En el caso de Ecuador, a través del Instituto de Patrimonio Cultural, se está consolidando el Plan de Manejo Nacional, pero también se está avanzando ya en la consolidación del plan de conservación de, digamos, los tramos que están incorporados en la Declaratoria Mundial, pero también haciendo referencia a otros tramos que constan dentro de las declaratorias nacionales. En ese sentido, nosotros avanzamos como instituto en un modelo de gestión participativa a través de los comités locales en territorio y, digamos, continuamos con la tarea. Gabriela López nos cuenta quiénes participaron durante la jornada del 20 de junio en el recorrido por el Camino del Capañán. Esta caminata internacional por el tramo que se conoce como Vía Hacha Desaguadero. En ese tramo han participado principalmente las comunidades que se asientan en los alrededores de ese tramo, pero también, por supuesto, las autoridades locales y nacionales del Estado Plurinacional de Bolivia y también los invitados internacionales, en este caso los representantes y delegados de los otros 5 estados parte que conforman este sistema de gestión de este patrimonio mundial. La reunión ordinaria de secretarías técnicas se definió las acciones para continuar con la protección y conservación del patrimonio mundial. Siete de la mañana con 30 minutos. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos para seguir compartiendo con ustedes la información cultural. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios.

Tuvimos la inauguración, tuvimos nuestro primer día de ya funciones súper bien. La programación es muy potente, como escuchas todo lo que te acabo de decir. Hoy también se estrena La Mala Noche en el 8:30, a las 8:30. Entonces, ayer se estrenó Azules Turquesas de Mónica Mancero. Entonces, estamos como con estos tres estrenos ecuatorianos. Alejandro Landes Echavarría es un director de cine, productor, guionista y periodista colombo-ecuatoriano. Él llegó al FLAC 2019 con su film Monos. Ideas principales sobre la película y el traerla hasta la sala de cine Alfredo Pareja lo destaca en los siguientes términos. Bueno, muy contento de estar acá. Yo creo que ha sido como un montón de gratas sorpresas desde que la película arrancó su recorrido en enero en el Festival de Sundance y pues va en tantos lugares del mundo, pero llegar acá y mostrar la película en casa, en la ciudad donde crecí, pues siempre tiene un sabor muy especial. Es una película de viaje, de aventura, de algo de terror, de guerra. Creo que es como un viaje al corazón de la adolescencia y también algo que nos acompaña como especie desde hace tanto tiempo, que es la guerra. Angie Rodríguez, una joven venezolana que disfrutó del trabajo de Alejandro Landes de Monos, resalta las particularidades que encontró en este film, realidades precisamente de la gente que sufre en la frontera. Me pareció increíble, genial, de verdad, súper talentosa. Una película que te envuelve, que te mete en la trama totalmente. Una realidad que viven las personas que estamos en frontera, bueno, y en esta guerra que afecta a nuestras naciones. Fue increíble, de verdad, los efectos, la música, los actores, increíble, genial, brutal realmente. Y en la noche de este viernes, Romina Paula, cineasta argentina, nos presentó su trabajo De Nuevo Otra Vez. Un mundo cotidiano, historia de vida de su amado Buenos Aires. La verdad que estoy muy contenta de estar acá, no conocía Ecuador. Lamento estar tan pocos días. Y nada, es un honor para mí estar acá presentando mi primera película, la verdad. Es una primera persona, es una mujer de mi edad. Yo actúo también en la película. Que vuelve a la casa de su madre con su hijo pequeño y está en una especie de crisis suya y con su pareja también. Es un tiempo que se toma para estar con su hijo en la casa de su madre y volver a ser hija y preguntarse cosas acerca del deseo. Eso es por un lado. Y por otro lado está también, es una especie de retrato de la madre. Hay una reconstrucción con diapositivas. Patricio Vázquez, como parte del público, resalta el valor significativo que tuvo en un nuevo año la edición del Festival Latinoamericano de Cine de Quito, el FLAC 2019, en la Casa de la Cultura. Gracias a la Casa de la Cultura también por la apertura que nos dan a todo el público para poder venir a apreciar este cine tan importante latinoamericano que nos nutre como cultura y nos aporta para el arte, ¿no? Es un aporte 100% necesario porque una vida sin cultura no pasa nada, es una vida gris, es una vida vacía. Entonces este aporte que nos entregan es realmente importante. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alex Mora. Siete de la mañana con 39 minutos. Del 17 al 21 de junio, el presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo, estuvo presente en varias actividades del Festival de Cine FLAC 2019. Patricia Robalino nos amplía la información. Camilo Restrepo, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, cumplió algunas actividades durante la semana de lunes 17 al viernes 21 de junio, que incluyó la sexta edición del Festival Latinoamericano de Cine de Quito FLAC. Sobre esta actividad, el jueves 20 de junio, delegados de varias embajadas, países y organizaciones visitaron a Camilo Restrepo, presidente de la institución, y tuvieron una reunión además con cuatro directores de varios departamentos. Estuvo presente la directora encargada de la Cinemateca, Laura Godoy, Francisco Idaurre, agregado cultural de la Embajada de Chile, Mauricio Álamo, encargado de cine de Virac, Omar Zúñiga, productor de la película Tarde para Morir, y Catalina Marín, actriz de este film. A todos ellos, el presidente les entregó dos libros representativos de la cultura del país. Sobre el Festival de Cine FLAC, este año presentó 15 largometrajes provenientes de 11 países de la región y 14 cortometrajes ecuatorianos, de los cuales 9 forman parte de la competencia nacional. Se inauguró el Festival de Cine FLAC con la presencia de la directora encargada, Laura Godoy, quien destacó la importancia de la presencia de la mujer directora de cine. En el acto inaugural que tuvo lugar en el Teatro Nacional, el presidente Camilo Restrepo expresó: la Casa de la Cultura y su Cinemateca hacen grandes esfuerzos por traer a ustedes lo más actual del cine latinoamericano y ser esa ventana de exhibición de los más destacados y recientes films que se producen en una programación especial en estos días. Y en el segundo día del Festival FLAC se estrenó la película Azules Turquesa, jueves 20 de junio, de la directora Mónica Mancero, con un auditorio completamente lleno que copó la sala de cine. Contó con la presencia de varias autoridades y desde luego la presencia de Camilo Restrepo, quien intercambió un ameno diálogo con la directora Mónica Mancero y comentó sobre el efecto que le mostró el público con su trabajo. FLAC es el único festival en Ecuador dedicado a la proyección de largometrajes latinoamericanos de ficción más recientes e importantes de la producción regional. Cuenta con alrededor de 14.000 espectadores cada año y busca consolidarse como un referente internacional en la exhibición cinematográfica contemporánea. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Patricia Robalino. Cambiamos de tema para contarles que durante una jornada especial con música, baile y en compañía de grandes amigos, cerró el pasado sábado la exposición El Retorno al Origen Ancestral, obra de Víctor Quillupangui. Con sentidas palabras, el maestro agradeció la apertura que tuvo para presentar su obra y el mensaje que queda para el público. Agradecer a todos los miembros de la Casa de la Cultura, desde el presidente hasta todos los personales que han sido parte importante para el desarrollo de esta exposición y de las cuales me siento honrado y satisfecho por la acogida que ha tenido el público, muy buena. Con esas palabras cerró el maestro Víctor Quillupangui su exposición denominada Retorno al Origen Ancestral. Esta es una creación artística expuesta tal cual, sin ataduras ni limitaciones. En ella, según el maestro, se expresa libertad, sueños, movimiento, rebeldía y comunión de conceptos puros, donde se apropian espacios que fluyen por sí solos. La idea de origen ancestral quedó impregnada en cada uno de los visitantes de esta obra. Hemos dado la razón de por qué el retorno al origen ancestral. Retornemos nuevamente a compartir todas las sabidurías de los ancestros y así viviremos mejor en armonía y en comunidad con todos los seres humanos, con la naturaleza, el cosmos y el hiperbórico. En esta muestra se ofreció al público escultura sacra, pintura y bargueños, una recopilación de la labor creadora del maestro de más de 35 años. Los mejores bargueños, figuras de madera y barro estuvieron presentes. Como parte del público entrevistamos a Natasha Olmedo. Ella analiza a profundidad lo que son las obras de este maestro. Visión integral, es increíble cómo se puede combinar a través de una pintura tantas ópticas. Me parece interesante el uso de la naturaleza y de la mujer, el tema de la fertilidad en las obras. Te da una nueva visión, es una nueva óptica y te abre un poco más la mente también. La cantante Tiara Álvarez acompañó este evento con su melodiosa voz y un amplio repertorio en homenaje a este maestro experto en bargueños. Ha sido un gusto muy grande haber compartido aquí en la clausura Retorno al Origen Ancestral del maestro Víctor Quillupangui. La verdad es que he tenido el gusto de compartir con él hace algunos días, conocer un poco más su propuesta, conocer pues en verdad todo lo que él ha hecho, una trayectoria que me dejó sorprendida, y les voy a contar algo en lo particular. Me dio una inspiración muy grande ver cómo puede lograr tantas cosas con un solo pensamiento y sobre todo imponer algo nuevo. Así que para mí ha sido un gusto muy grande haber compartido hoy con él. Víctor Quillupangui ha recibido varios reconocimientos a nivel nacional e internacional. Cuenta con 2 doctorados honoris causa, el primero otorgado por el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia y el segundo por la Universidad del Instituto Americano Cultural de Miami. Así se desarrolló este evento con la participación de varios grupos artísticos, entre ellos Grupo MAI 3 Danza Tambores. La presentación del solsticio de verano con tambores, Santiago Díaz Loza, de música urbana Pachamama, y la rifa de la obra artística del maestro Víctor Quillupangui. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 46 minutos, y aquella frase de que la realidad supera la ficción es una certeza en el Festival Latinoamericano de Cine de Quito. En su quinto y último día, la jornada cinematográfica presentó el cortometraje Atucucho 1988, hecho a mano, y la película Insumisas. Imagina cómo un barrio llamado De Palos, por levantarse sobre un bosque en base al esfuerzo comunitario, pasa a convertirse en una pequeña ciudad, o que una mujer se vista de hombre para ejercer la medicina. Tal vez piense que se trata de historias nacidas en la mesa de un escritor, pero no, son realidades que conforman nuestra memoria social, y esto es precisamente con lo que varios cineastas trabajan en sus producciones. Un ejemplo de ello fue lo que se presentó en el Festival Latinoamericano de Cine de Quito el pasado domingo en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera proyección fue Atucucho 1988, hecho a mano, una producción de cine comunitario donde se recrea cómo en la década de 1980, 600 familias invadieron predios del Ministerio de Salud de ese entonces bajo el derecho de tener una vivienda propia. La lucha, la constancia, corrupción e ilusión por un techo propio se presentan en el film de Emilio Bermeo. Las reacciones no se esperaron. Buenos días, mi nombre es Fabián Lazo. Bueno, a mí me pareció muy bueno porque yo la verdad no sabía cómo se había formado Atucucho y me pareció muy buena, la verdad. Me quedé impactado en todo lo que veo ahorita, que cómo se formó, cómo trabajaron las personas, se unieron entre, ¿cómo puedo decir?, como una familia para poder sacar ahora lo que es Atucucho. La jornada continuó en la tarde con el film Insumisas, la historia de Enriqueta Faber, una mujer que tuvo que vestirse de hombre para ejercer la medicina en Cuba, país al que llegó en búsqueda de su hijo. Mercedes de Armas García, ministra consejera de la Embajada de Cuba en Ecuador. Sí, yo creo que es una película muy importante. Creo que por 2 cosas. Primero, por el momento histórico que refleja, o sea, no solo por el tema de la relación de pareja entre personas del mismo sexo, algo que está tan debatido y de tanta actualidad en este momento, incluido, por supuesto, en Cuba, sino también por esto que decía, o sea, el reflejo de una época muy dura, muy cruel, donde predominaron los prejuicios raciales, sociales, donde se sufrió la esclavitud de manera muy fuerte. Como te decía, existe un movimiento muy fuerte en Cuba y tiene incluso el apoyo también del gobierno, porque todo lo que vaya en contra de cualquier tipo de discriminación es algo que Cuba y la Revolución Cubana han defendido siempre. El film cubano, dirigido por Fernando Pérez, plantea el debate de varios tabús sexuales que se discuten en la actualidad, pero que en principios del siglo XIX, época en la que Enriqueta Fabre llega a la isla, eran innegociables. Por el nivel de calidad del film, este ya se encuentra rotando en los principales festivales del mundo, e incluso se espera pueda estar nominada en los afamados premios Goya de España. Continuamos con la información. Durante la continuación del Festival Latinoamericano de Cine en Quito y en el penúltimo día, la Sala Alfredo Pareja recibió el conversatorio con los directores de fotografía del film de la ecuatoriana Mónica Mancero, Azules Turquesas. Se tuvo además la producción de Luis Basurto de Perú, El Viaje Macho, y finalmente, con gran expectativa y un lleno total, Javier Izquierdo, cineasta e investigador, presentó el estreno de su film Panamá. La jornada sabatina del Festival Latinoamericano de Cine de Quito arrancó desde muy temprano, precisamente con la charla-conferencia sobre el arte de la fotografía en las producciones cinematográficas. Aquí se pudo analizar el trabajo del film Azules Turquesas, Tarde para Morir Joven, La Mala Noche y el estreno ecuatoriano Panamá. Así lo resalta Roberto Frisón, maestro director de fotografía, y la ecuatoriana Priscila Zumárraga, en el análisis que desarrollaron junto al público. Vamos a conversar sobre esto, sobre el proceso que usamos para la creación, que es el proceso que normalmente se usa cuando se hace una película, ¿no? Pero en este caso, la película que yo he trabajado, La Mala Noche, es una película en color. Hay puntos de técnico diferentes, ¿no? en el tratamiento, ¿no? Técnicamente. Es una comparación de dos tipos de producción. Una producción en todos los sentidos. Panamá es una película blanco y negro de época. Bueno, blanco y negro, ya dije, perdón. La Mala Noche, una película actual a color. Y también vamos a hablar de tipos de producción. Panamá es una película que se hace en un tiempo más corto, con un crew mucho más reducido. Y La Mala Noche, en cambio, es una película mucho más grande. Son diferentes de producciones, diferentes tipos de trabajo. De Perú a Ecuador llegó El Viaje Macho, un trabajo profesional del maestro peruano Luis Basurto, quien sintió una inmensa felicidad el presentar este trabajo y visitando la ciudad de Quito. Debe emprender a través del famoso tren macho, que es el tren que surca los Andes peruanos entre la ciudad de Huancayo y Huancavelica, este viaje con un ex reo amigo que encuentra también en medio del camino. Es un viaje físico, pero a la vez es un viaje interior. A mí es un tremendísimo honor haber sido seleccionado para este hermoso festival, pero también reconocer una ciudad tan maravillosa como Quito. Francamente, yo la conocía por postal, la conocía por algunos elementos de amigos que te contaban, pero me llevé una gran sorpresa. Es una ciudad increíble, es una ciudad con mucha identidad. Continuamos en la tarde con Brasil, representado por André Novais Oliveira, con su film Temporada. Este es un retrato sobre una mujer de escasos recursos que vive en medio del conocido dengue, que es para Andrew visitar la Cinemateca Nacional y conocer a profundidad del FLAC 2019. Le consultamos. Na expectativa, é a primeira vez que eu venho no Equador, né, em Quito. Estou muito feliz de estar aqui. Está muito contento, é a primeira vez que está no Equador, está muito contento, tem muitas expectativas por o filme. Cree que há muita gente para revisar e para visitar sua película e ele está contento. El embajador de la República de Brasil en Ecuador, João Alminio Souza, destacó la labor realizada por este cineasta y el producto que entrega al público cinéfilo. El momento es realmente para poner todas las luces en Andrea de Oliveira. Es un cineasta joven, pero ya con películas muy reconocidas. Esta es su segunda larga-metragem, pero tiene otras películas, otros cortos que fueron presentados en varios lugares. El gran mérito realmente no es nuestro, la embajada, es del cine brasileño. Y el espectáculo de la noche llegó con Javier Izquierdo y el estreno de su trabajo cinematográfico Panamá, una sala completamente llena. La compañía de amigos, invitados especiales y público en general, tuvo la presentación de Panamá en el FLAC 2019. Buen público, por suerte, siempre hay buen público en nuestra querida sala de la Cinemateca, así que contento, un poco nervioso, como es normal en estos casos, ¿no? Bueno, Panamá es una historia de amistad, una historia de dos amigos que se encuentran en una ciudad extranjera por casualidad y básicamente conversan durante una larga noche y se ponen al día con el tema de que uno de ellos está metido en temas de movimientos políticos armados. Esta es la conclusión del público luego de toda la jornada desarrollada durante el pasado sábado en el Festival Latinoamericano de Cine de Quito. Escuchamos a Juan Esteban Guarderas, Belén Fuentes y Sofía Vallejo. Mi expectativa es que es el Oscar. Estoy seguro que con esta película él va a ganar el Oscar y la Palma de Oro y el León de Berlín, sin duda. Genial, genial. Ojalá habría más, pero me parece genial que haya este festival. Me parece muy bueno y creo que deberían haber más eventos como estos. Ojalá que se refuerce y haya más apoyo para el cine latinoamericano. Como decía en uno de los folletitos del FLAC, han sido 6 años que se ha sobrevivido a la crisis, que se ha vivido bien a la crisis, y creo que eso es lo importante del cine ecuatoriano, que ha sabido renacer y reinventarse a través del tiempo, que cada vez está mejor, que cada vez reconocemos más el trabajo de los productores ecuatorianos, que cada vez damos más importancia a las directoras ecuatorianas también. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Bueno, y seguimos en el Festival Latinoamericano de Cine en Quito, que contó con la participación de los montajistas Catalina Marín y Ana María Prieto, quienes contaron al público sobre sus experiencias en el cine durante la jornada. También se desarrolló la proyección de cortos universitarios. El Festival Latinoamericano de Cine de Quito es más que proyección de cine, sino que va más allá. El pasado viernes, tercer día del festival, la jornada estuvo marcada por el desarrollo de charlas de producción y montaje impartidas por Omar Zúñiga y Gabriela Calvache, así como por Catalina Marín y Ana María Prieto respectivamente, pero también hubo proyección de cortometrajes universitarios. Para Marín, los años en el trabajo audiovisual le han llevado a tener una especie de instinto en el momento de realizar el montaje. Es como permitirse montar y luego ver el guión. Prieto, por su parte, presenta un fragmento de Panamá, film dirigido por Javier Izquierdo, como un ejercicio que a modo de autopsia sirvió para poder desde adentro conocer cómo se dio el montaje de esta película. Pero cuando veo la película y ya aparece el protagonista, digo, ¡ah, actúa él! Como que cada pequeña cosa que me sorprende, como que siento una sensación tan rica que prefiero como saber lo menos posible. Entonces, claro, en las películas yo ya sé qué trabajo, ya sé quién va a ser el protagonista, sé de qué va, etc. Pero me entretiene como ver el material y entender qué es lo que se quiere hacer y luego crear el guión. Me pasa que hay pero claro, cuando es alguien que no ha hecho una película y que está más inseguro y quiere que lo lea, lo leo como, pero siento que es como una herramienta super bacán poder usar esas tres cosas. La jornada fue larga y diversa. En la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco se llevó a cabo la proyección de cortometrajes universitarios con la presencia de films de corta duración de estudiantes del IABQ, INCINE y UDLA. La oferta variada, por cierto, sirvió para presentar la creatividad de los futuros cineastas. Films como Aneo, Una dulce historia de amor, Kishipikai, Ratas o Carla fueron una muestra de la versatilidad del nuevo cine ecuatoriano, que sin recelo está en el drama, la comedia, el terror, la ciencia ficción e incluso se sumerge en el cine clásico como el mudo.